encuentro y se me ocurre mirar una nube y me doy cuenta que la pasión sube y te acaricio tiernamente la espalda y nos fijamos fuerte en una mirada y con tu aliento me calientas el pecho y voy sintiendo lo mucho que te quiero. De pronto somos un río que desborda.